sientan la sagrada musiquera. Así es, la junta de la gente humilde. Gracias, amiguero. Aguanta la emoción que yo vine a bailar y andate a otro lado a molestar con esa remera de seguridad que hace reír las medias del miedo que me dan. Escucha, escucha. Pichón de cobaye, aspirante a ser cabeza de tortuga para poder hacerte el rambo con una pistola, usar una chapa y una cachiporra y gorra, y una cachiporra y gorra. Así es, la sagrada musiquera que juntó. La sagrada musiquera que adelantó la Nochebuena el 22 de diciembre, 20 años de genuina pasión, de genuino amor por la sagrada música.